través del viento viajan mis canciones, emociones convertidas en lamentos. Señales de humo que tú no contestas, pero no desistiré hasta que vuelvas. En una botella te envié un mensaje, se pierde en ese mar de tu indiferencia. Sé que soy culpable de que no me quieras. ¿Cómo puedo hacer para que entiendas? Piensa que llegas a ti, que te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón, que no puedo olvidarte. Que el mensaje te haga pensar y que te convenza a regresar. Estoy desesperado, cada día te extraño. Cuánto puedo amarte. Si mis pensamientos pudieran alcanzarte, que sería fácil perdonarme. Piensa que llegue hasta ti, que te diga me arrepentí, que te estoy pidiendo perdón, que no puedo olvidarte. Que piensa que te haga pensar y que te convenza a regresar. Estoy desesperado, cada día te extraño más. Te hablo desde el corazón, apretando.